con la mirada yo domino la mujer, es con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, es con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Yo miraba a una chiquita en el medio de un batey. Yo miraba a una chiquita en el medio de un batey. No sé si me miraba a mí o estaba mirando a un güey. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, es con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, es con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, es con la mirada. Mujer, enamórenme, que el tiempo se está pasando. Mujer, enamórenme, que el tiempo se está pasando. Si ustedes no me enamoran, no la sigo contemplando. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Mujeres del Manacal, tengan piedad y paciencia. Mujeres del Manacal, tengan piedad y paciencia. Y aquí está Cándido Jaca, que nombra tanto la ciencia. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada yo domino la mujer, ay, con la mirada. Ay, con la mirada, yo domino la mujer, con la mirada.